Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas con base en Madrid, que se emite en exclusiva por Ágora Sol Radio y Radio Círculo aquí en Madrid y por Radio Almaina en Granada. Un saludo a todos nuestros seguidores y nada, vamos a la tarea con músicas extrañas, de vanguardia, experimentales, de todos los tiempos. Comenzamos en 1989 con Ilan Mimarolu. Así, Ilan Mimarolu, ese es un nombre. Es uno de los grandes créditos, probablemente el único crédito turco de composición experimental y en particular composición en y para medios electrónicos. Sí, Ilan Mimarolu, nada, después de unos estudios, digamos, más normales de la música, a través de una beca que obtuvo y le permitió viajar a los Estados Unidos, comenzó a profundizar en el aspecto de la producción electrónica, del sonido, tanto producción electrónica, digamos, por medios electrónicos, lo que uno diría sintetizadores o los proto-sintetizadores, como si también a través de el procesamiento de señal acústica de instrumentos los habituales instrumentos acústicos que uno conoce, ¿no? Ilan Mimarolu tuvo una actuación interesante a partir de los años 60 en el Centro de Música Electrónica de la Universidad de Columbia Princeton. Allí estudió con y colaboró también con, por ejemplo, gente como Vladimir Ussachevsky. Estamos hablando de pioneros de la música electrónica en los Estados Unidos, aunque su proveniencia, como se puede notar, es europea. También colaboró con Edgar Varese, con lo cual aquí vemos la valía, sin ninguna duda, de Ilan Mimarolu, y más que nada en la música, ¿sí? Su tarea es diversa. Interesante también una nota personal suya, que además de estas tareas musicales, también se dedicó a tareas como productor de discos de jazz, ¿sí? Hay producciones suyas de música de Charles Mingus o de Duke Ellington incluso, e incluso gracias a esta tarea logró tener durante un breve tiempo su propio sello Finadar, distribuido por Atlantic, donde aparecieron entre otras varias de sus obras. Lo que vamos a escuchar ahora es un 1989, lamentablemente no tenemos mayor data de este tema, aunque aparentemente hay unas cuerdas ahí fuente sonora que son convenientemente distorsionadas por Ilan Mimarolu para ofrecernos una nueva visión más expandida de el evento sonoro. Así que con ustedes The Last Largo, ese es el nombre del tema, The Last Largo de 1989, música electrónica con Ilan Mimarolu en Raras Músicas. Thank you. Ilan Mimarolu, Ilan Mimarolu, compositor electrónico en este caso, Ilan Mimarolu desde Turquía, aunque prácticamente toda su carrera la hizo en Estados Unidos. Escuchamos The Last Largo, su composición de 1989. El origen de los sonidos lo desconocemos. Intuimos unas cuerdas, tal vez, pero acá lo importante es el trabajo de Ilan Mimarolu con esta visión menos mecanicista, probablemente se puede decir, de la música electrónica y un poco más, no sé, como la música, así en general, como las raras músicas. Esto es Raras Músicas. Estamos explorando los sonidos de vanguardia experimentales de todos los tiempos y de todos los palos también, y para cambiar así de palo fuertemente, nos vamos a esta fecha, vamos a escuchar un directo de el 4 de octubre de 1986. El lugar es Victoriaville, que es una ciudad cita en Canadá. Lo que vamos a escuchar es The Victoriaville and Albertville Suite. Vamos a escuchar un trozo, digamos la segunda mitad de la parte 2. ¿Quiénes van a tocar aquí? Vamos a escuchar a Derek Bailey a la guitarra eléctrica y a Anthony Braxton a los saxos alto y sopranino, improvisando absolutamente la música en este directo del Festival de Victoriaville, un festival muy interesante, el Festival de Musique Actuelle, música actual. Estos están absolutamente por lo nuevo, por lo rompedor, pero rompedor, pero con un sentido, por supuesto, así ese es todo el punto. Nada, ¿qué decir de estos dos? Un par interesante, porque Anthony Braxton tiene una proveniencia más ligada al jazz. Free jazz, jazz experimental, y luego también un poco más allá, en la mezcla de Anthony Braxton, también cabe, no sé, Stockhausen, por decir, en términos de composición. Y por otro lado, y es estadounidense y afroamericano, y por otro lado tenemos al Derek Bailey, que es... era, lamentablemente ese no fue, pero Derek Bailey era un inglés hecho y derecho, puro y duro, como mi amigo Mark Sefton, que espero que esté escuchando el programa y a quien enviamos un gran saludo. Derek Bailey, guitarra inclasificable con un invento absolutamente suyo, que es la improvisación libre, pura y dura. Recomendable sus libros, Improvisation en particular, el libro de Derek Bailey. Y nada, hay una historia detrás de Derek Bailey, sí, de asociaciones con otros grandes de la escena de la improvisación, primero en Inglaterra y luego a nivel internacional. Nada, aquí tenemos entonces esta unión, este dúo de Derek Bailey a la guitarra eléctrica y Anthony Braxton en versión alto y sopranino. Esto es el final de la improvisación. Vamos a dejar los aplausos al final para que se vea cuánto le gusta a la gente esta creatividad sin límites. Anthony Braxton, Derek Bailey, aquí en Raras Músicas. Mm-hmm. Anthony Braxton al saxo alto y al saxo sopranino, Derek Bailey a la guitarra eléctrica, juntos en directo el 4 de octubre de 1986 en Victoriaville, en el Festival Internacional de Música Actual de Victoriaville, en Canadá. Música actual, música experimental, música creativa. Esto es lo que ponemos aquí en Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas, que se emite en exclusiva por Ágora Sol Radio, Radio Círculo y en Granada Radio Almaina. Aquí estamos por la música y por todas las expresiones posibles del evento sonoro. Vamos a escuchar ahora al compositor Michael Pizarro en una de sus obras. Vamos a decir que la realización de esto es relativamente reciente. Vamos a escuchar una toma del año 2013 realizada aquí en Madrid por el colectivo Madame de la obra de Michael Pizarro, Sometimes. Michael Pizarro es un compositor estadounidense, guitarra es su instrumento, pero como compositor es que tiene una actividad todavía más prestigiosa, si cabe. Sus piezas abarcan todo, ¿sí? Desde piezas de solos, ¿sí? Solos instrumentales para diversos instrumentos, hasta justamente lo que vamos a escuchar ahora, las Harmony Series, ¿no? La serie Armonía, ¿sí? Donde tenemos aquí una doble salida. Por un lado, por supuesto, está la música. En este caso, la exploración de Michael Pizarro lo lleva a ver las posibilidades de unas partituras altamente indeterminadas, pero a la vez estas obras de la Harmony Series también sirven como antología poética, porque por un lado la inspiración suya viene de poemas determinados, de su gusto y elección, y por otro lado también ofrece a los músicos la posibilidad de acercarse a estos u otros poemas, y entonces desde ahí usar eso como plataforma para la creación musical. Como dijimos, aquí lo que vamos a escuchar es una indeterminación súper fuerte. Este Sometimes es el número uno en la serie Harmony, ¿sí? En la Harmony Series. Es su primera pieza. Lo que tenemos aquí es unas especificaciones muy someras de duraciones de los tonos y las pausas, solo que no dice qué tonos, con lo cual cada intérprete o grupo que va a realizar la obra toma sus propias decisiones. El poema sobre el que está basada este Sometimes, este número uno en la Harmony Series, es Swell Peace for Alison Knowles, un poema de 1967 por James Tenney. James Tenney también es un músico, además. Y lo que vamos a escuchar ahora, como dijimos, es la realización de este Sometimes, que es el número uno de Harmony Series, realizada aquí en Madrid por el colectivo Madame, que lleva ya años, 4 o 5 años tal vez, realizando estas tareas que incluyen la improvisación colectiva libre y también la realización de obras más o menos determinadas. En este caso tenemos la no determinación. Entonces, vamos a escuchar el colectivo Madame. No tenemos un dato preciso, porque no viene en este CD, sobre quiénes son los miembros del colectivo Madame que llevan a cabo la obra. Solo podemos decir que esta es una realización para voz femenina y 3 músicos electrónicos, todos pertenecientes al colectivo Madame. Vamos a escuchar de este Sometimes la parte número 3, con lo cual os dejamos aquí con estos minutos grabados en septiembre 4 de 2013 en Madrid, en el Teatro Paradillo, del colectivo Madame, interpretando Sometimes, parte número 3, el compositor Michael Pizarro, y el programa es Raras Músicas. Thank you. Michael Pizarro, compositor, colectivo Madame, aquí en España, intérpretes de este Sometimes. Sometimes es el nombre del número uno en la Harmony Series, la serie Armonía de Michael Pizarro, donde en la edición del CD viene un poema de su elección, y sobre ese poema y algún otro material, los músicos realizan la música de este score altamente indeterminado. Colectivo Madame, aquí representado por una voz femenina y tres músicos electrónicos, de quienes no tenemos mayor detalle porque no viene en el disco, pero nada, nuestros respetos al colectivo Madame, y nada, una fuerza de la música para ver aquí en Madrid. Michael Pizarro, compositor de este Sometimes. Escuchamos esta música creativa de 2013, altamente minimal, por cierto, de Silencios Profundos, aquí en Raras Músicas. Vamos ahora a nuestro último tema, despidiéndonos de vosotros, ya sea que nos escucháis a través de Ágora Sual Radio, de Radio Círculo o de Radio Almaina. Raras Músicas, el programa de la Asociación Raras Músicas, se despide ahora con una música proveniente de otro continente, de América, específicamente de Sudamérica, y más específicamente desde Buenos Aires. Vamos a escuchar a Temporal, ese es el nombre del grupo, es también el nombre de su, de momento, primer CD. Esperemos que continúen en la brecha, y lo que vamos a escuchar aquí es, vamos a empezar por el comienzo. Wenchi Lasso, Luis Wenceslao Lasso, músico argentino, gran amigo además, es guitarra, compositor y tiene intereses muy diversos, ciertamente músico versátil que puede manejarse en distintos lenguajes, ya sea rock o jazz o la improvisación más pura, libre y absoluta. Temporal es una vía de la música de Wenchi un poco más ligada al rock, bueno, definitivamente ligada al rock, que básicamente es un proyecto de composiciones. Junto con él están Franco Fontana Rosa, gran bajo eléctrico de actuación no solo en Argentina, sino también internacional. Hay una serie de álbumes de Franco con Christy Doran, el guitarra irlandés, afincado en Suiza ya hace muchísimos años. Ellos, entre otros proyectos de ambos, cada uno de ellos tiene muchísimos, múltiples proyectos. Uno de los proyectos es el dúo de estos dos, Franco participa en él, y nada, es un placer. Y tenemos finalmente al batería Augusto Urbini. Ellos tres entonces, Wenchi Lasso a la guitarra eléctrica, Franco Fontana Rosa al bajo eléctrico y Augusto Urbini a la batería, son Temporal. Lo que vamos a escuchar ahora es uno de los tres tracks improvisados del álbum. El resto de los temas son composiciones de Wenchi Lasso, pero lo que vamos a escuchar entonces es una de las improvisaciones, la primera de ellas y la que abre el disco, lo cual de alguna manera también es una declaración de intenciones. Sí, el tema se llama Justicia, con Y, como justicia pero con Y, Justicia, ese es el nombre del tema, de la improvisación, así, hecha por los tres, por supuesto. Y nada, esta música es súper reciente, grabada y editada en 2016. Bueno, tampoco hace tan poco, pero nada, lo tenemos aquí y estamos escuchando entonces rock improvisado, o improvisación rock, mejor dicho, por Temporal desde Argentina, aquí en Raras Músicas. Desde Argentina, Temporal, Wenchi Lazo a la guitarra eléctrica, Franco Fontana Rosa al bajo eléctrico, Augusto Urbini a la batería. Improvisación libre de los tres, Justicia, el nombre del tema, y así cerramos nuestro Raras Músicas de hoy. Gracias por acompañarnos y os esperamos en la próxima. Chao. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.